Muchos han empezado a correr esta carrera, donde han venido obstáculos, tropiezos y barreras. Muchos se han quitado y han sacado blancas banderas. Yo sigo confiando en Cristo y mi victoria es verdadera. Muchos han empezado a correr esta carrera, donde han venido obstáculos, tropiezos y barreras. Muchos se han quitado y han sacado blancas banderas. Yo sigo confiando en Cristo y mi victoria es verdadera. Empiezo en esto como siempre, ya tú sabes, agresivo, activo, para alcanzar mi objetivo. Fugitivo, y hace tiempo pues no me quiere ver vivo. Él me tira, pero de cualquier manera me le esquivo y lo derivo en cualquier round. Para la lona, al no poder pegarme uno, él se enfogona. Se le olvida que no me entrena. Oscar de la Hoya y Jesús que se mantiene invicto y no perdió su corona. Entra en mi zona de verdad, lo dudo. Aunque yo sé que de vez en cuando te me pone rudo, entonces acudo el vaco del cielo y te quedas mudo. Te pateo como en karate y te reviento como en judo. Estoy en la vista, muchas técnicas yo utilizo para dejarte en el piso, para atado hecho el trizo. Con el poder del Espíritu Santo es que te friso. Y olvídate que el resto para mí eso es un guiso. Muchos han empezado a correr esta carrera, donde han venido obstáculos, tropiezos y barreras. Muchos se han quitado y han sacado blancas banderas. Yo sigo confiando en Cristo y mi victoria es verdadera. Muchos han empezado a correr esta carrera, donde han venido obstáculos, tropiezos y barreras. Muchos se han quitado y han sacado blancas banderas. Yo sigo confiando en Cristo y mi victoria es verdadera. Poco a poco estoy llegando, nunca me desenfoco, siempre a Dios estoy mirando. Caminando, pues siempre Él me sigue respaldando, aunque me tiren de loco por el mensaje que estoy dando. Dando alabanza, no pierdo mi confianza en el todo soberano de quien su perdón me alcanza. En mi esperanza el gozo por el cual mi alma danza. Él me da el pan de a diario para llenarme la panza. Es mi refugio, es mi guarida. Los laberintos de esta vida es mi única salida. Es el doctor que sana mis heridas. Él es mi babysitter, pues como un bebé me cuida. Ay bendito, espero que hayas entendido lo que he escrito. Te cito realidades, no me gusta hablar de mito. Y lo grito, que este aguadillano jibarito sigue pa'lante en Cristo, sea que no me quito. Muchos han empezado a correr esta carrera, donde han venido obstáculos, tropiezos y barreras. Muchos se han quitado y han sacado blancas banderas. Yo sigo confiando en Cristo y mi victoria es verdadera. Muchos han empezado a correr esta carrera, donde han venido obstáculos, tropiezos y barreras. Muchos se han quitado y han sacado blancas banderas. Yo sigo confiando en Cristo y mi victoria es verdadera. Oye, Manny Montes, el Jíbaro, Eli, el Mozart, vaya, va, va. Yo el arquitecto. Oye, muchachos, a la verdad que tranquilo, eso está bajando el cielo. Eso es puro. Hay que orar. Real. Aldi Studio. Sandy, dile que donde nosotros comemos hay vitamina de verdad, de la del cielo, casina. Y esperen pronto, o esperen United Kingdom, volumen 2.